hablábamos al comienzo del programa sobre esta posibilidad que se había planteado durante el fin de semana de manera fuerte, una versión que había empezado a circular sobre la posibilidad de que el intendente Carlos Fernando Arroyo en el día de ayer subiera el cuadro de Giachino, que había sido bajado cuando se confirmó que Giachino había participado del terrorismo de Estado, había sido parte de grupos de tarea que funcionaron en Mar del Plata y en Buenos Aires. Para contarles un poquito más de quién se trata cuando hablamos de Giachino y cómo pasó a ser de héroe de guerra, entre comillas, a partícipe del terrorismo de Estado, es que estamos en comunicación telefónica con Gabriel de la Valle. Gabriel es psicólogo, por aparte es ex detenido, sobreviviente, como ustedes quieran decirle. Gabriel, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buen día en realidad. Buen día, sí, tenés razón. Estoy acostumbrado porque venía siendo la tarde hasta hace una semana, entonces saludaré durante un tiempo como buenas tardes. Buen día, Gabriel. Gracias por atendernos. No, por favor. Hablábamos recién sobre esta falsa imagen que uno tiene o que tienen algunos de Giachino. Si yo te pregunto a vos quién es Giachino, ¿vos qué me respondés? Mira, vamos a empezar por parte, en realidad. Sí. No sé si está sonando, yo siento un sonido en el teléfono. No, está perfecto, está saliendo bárbaro. Habla tranquilo porque sale bárbaro. En realidad el ejército que tomó Malvinas no era un ejército diferente al ejército que desaparecía, secuestraba, torturaba y mataba. El ejército era el mismo. Pero es decir, no hay un ejército bueno que son los héroes de Malvinas y otro malo que son los asesinos de personas indigentes. El chino, yo no sabía que era él. Yo estuve detenido en la base naval y a la única persona que veo, porque estaba vendado y encapuchado y esposado, la única vez que me sacan la capucha y la venda, veo a una persona que no sabía quién era, que me interroga. Un día después de este interrogatorio me sueltan, yo me voy a Buenos Aires, me vengo a Buenos Aires, me escondo, y después volvieron a buscarme. Bueno, el tema es que yo no sabía quién era hasta que fue la guerra y ponen la foto del primer caído en Malvinas, y bueno, y ahí lo dicho, esa cara no me la iba a olvidar. Este era Giachino. Contame un poquito, ¿en qué año, más o menos a qué altura, te llevan a vos y te detienen en la base naval, en el centro clandestino de detención, tortura y muerte que funcionó en la base naval? En octubre, el 28 de octubre del 76, que a mí me secuestra. No recuerdo el estado. 10 días, una cosa así. Y en el transcurso de esos 10 días, la persona que te interroga, que es la única persona que vos lográs ver, porque estabas encapuchado, es Giachino. Es Giachino, sí. Lo reconozco, no sabía en ese momento. Obviamente. Cuando reconozco, cuando fue la Marina, aparece su foto en la televisión. ¿Era común, Gabriel, que se pudieran ver algunos de los personajes que hacían los interrogatorios? ¿Era común esto de poder ver a la persona o también generaba porque el tipo se sentía totalmente impune, digamos? En realidad si él se dejaba ver era porque se sentía impune. Uh-huh. Yo había estado detenido antes, me llevaron a Algada y ahí las personas que me interrogaron también fueron cara descubierta. Uh-huh. O sea, yo tuve dos detenciones, dos interrogatorios y los dos fueron una cara descubierta. Creo que no les preocupaba porque pensaban que jamás iban a tener una condena o que jamás iba a haber justicia. Claro. Realmente creían que no iban a ser juzgados, ¿no? Yo creo que manejaban de esa manera. Que cuando vos viste o como lo cuando lo presentan a Giachino como el primer caído en Malvinas, y vos ves en la tele o en los diarios o en donde lo hayas visto que resulta ser ese tipo, y está buena esta acotación que vos hiciste al comienzo, el ejército que fue a Malvinas era el mismo, o los milicos que fueron a Malvinas eran los mismos que torturaban acá en el continente, digamos, no había ninguna diferencia. Digo, cuando vos lo ves... Allá mismo practicaban tortura con tal los cual. Soldados. Si los soldados la pasaban mejor con sus superiores, que digamos, peor con sus superiores que con los ingleses. Los ingleses lo trataban mucho mejor cuando los capturaron, ¿no? Se lo han dicho ellos mismos. De hecho, hay un pedido que se está haciendo largo y que algunos han fallado en contra con para que los crímenes perpetrados por las autoridades argentinas a los propios soldados sean considerados delitos de lesa humanidad, ¿no? El destacamiento de los soldados y demás. Gabriel, ¿qué te pasó cuando viste y te das cuenta que ese tipo, que es presentado como héroe y como el primer caído en Malvinas, es el tipo que te interrogó en la base naval a Mar del Plata? No, a mí, yo estaba en la casa de mi hermana, estaba, me pescó totalmente desprevenido, ¿no? Esa cosa, obviamente lo que siento, son sentimientos, en realidad yo ya, en este punto, mi postura con la guerra era ya especial, digamos, que eso fue ese día. Pensa, yo 3 días antes había estado en una marcha, claro, 2 días antes, fue de la CGT. Del 30, la marcha del 30 de marzo. El 30. Ya la cosa, ya me animaba un poco a salir, porque durante un tiempo no me animaba. O sea, ya se veía la dictadura debilitándose. Lo que sentí personalmente, y bueno, es una mucha tristeza, pero todavía yo no tenía la dimensión de lo que había pasado exactamente. Yo seguía esperando que mis compañeros aparecieran, ¿sí? Claro. Pero a veces hay que ponerse en la época. Cuando uno juzga a la distancia, no es lo mismo. Yo, por ahí, por mi inocencia, o sea, por desconocimiento total, por falta de información, aparte porque yo me vine de Mar del Plata a Buenos Aires, me escondí, no seguí en contacto con nadie que militara. Yo pensaba, bueno, los van a largar. Cuando sube Alfonsín, dije, bueno, ahora van a aparecer. Uh-huh. O sea, fíjate que mi grado de desconocimiento, ¿no? Yo no podía pensar que los habían matado a todos, ¿no? Es una locura. Que era una general, ¿no? Si hablas con familiares o demás, muchos de ellos te dicen que el día que asumió Alfonsín viajaron de Mar del Plata a Buenos Aires porque tenían la esperanza de que viniera un barco con sus hijos, sus hermanos, sus familiares que habían sido desaparecidos. Digamos, era un sentimiento general de los familiares y de los amigos. Es lo que genera la desaparición, es tan perverso. Porque no es que... No es más cruel que te secuestren y te fusilen y te digan, bueno, mira, toma, acá lo matamos. Es mucho más cruel es la desaparición. Cuando yo declaro los juicios hace poco, hace unos años, lo que le digo a los acusados que estaban así, es que dijeran que hicieron con los cuerpos, porque los familiares de mis compañeros se están muriendo sin... Ni siquiera poder llevar una flor, digamos, nada, ¿no? Y además, bueno, para saber qué hicieron, ya sabemos qué iba a hacer. Pero no nos conmueve nada. Gabriel, cuando vos declarás en los juicios, identificás a Pedro Giachino como la persona que te interrogó en la base naval. Sí, yo te soy totalmente sincero, no pensaba nombrarlo. Uh-huh. ¿Sí? Porque dije, bueno, ya está muerto, qué sé yo, no. Y lo que pasa es que los fiscales conocían bien la historia, entonces me preguntaron tanto hasta que lo dije, ¿no? Dije, eso, que era él. La verdad yo no tenía mucha dimensión de esto que pasaba, ¿no? Bueno, eso fue lo que más resaltó de 3 horas que declaré, lo que más resaltó fue lo de Giachino, porque sí. Era considerado como héroe, de hecho, claro. Creo que hay todavía escuelas con su nombre. Sí, hay en la escuela... Hay agrupaciones que lo reivindican. En la escuela, en la DEM 2, que es donde fue director Carlos Fernando Arroyo, hay un busto de Giachino y un aula se llama Pedro Giachino. Y de hecho preguntarte también, aprovechando ya que sacamos el tema de Carlos Fernando Arroyo, es tu sensación a la hora de escuchar al intendente de la ciudad de Mar del Plata decir que va a volver a subir el cuadro de Giachino como héroe de guerra en el Consejo Deliberante. ¿Lo escuchaste? ¿Te enteraste? ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza? Sí, algunos compañeros, amigos me mandaron notas y yo no se puede creer, ¿no? ¿Qué es eso? Después el siguiente paso va a ser que Macri ponga el cuadro de Videla de nuevo. Más o menos me parece que es así. Bueno, negar, pero vivimos en un momento de una lucha y donde la gente que está ahora gobernando creen que pueden hacer lo que quieren, ¿no? Seguro. Y desconocer la historia. Hay cosas que no se van a terminar de cerrar. Hay la postura de ellos hablo de los que defienden, los que han defendido la dictadura y todavía hoy la defienden, no son muchos, pero siguen estando y eso tienen esa postura, ¿no? Por supuesto que mucho dolor, si pudiera ayudar viajando a Mar del Plata y hablando con alguien, lo haría. Si pudiera contar la experiencia, como la cuento siempre, la debería contar. Si Arroyo mismo me recibiera, lo iría a ver. Para que me explique, porque es incomprensible una actitud así. No, digo, no es importante, si uno piensa el cuadro, es simbólicamente es tremendo eso. Pero no es por una foto que uno ponga, y no es por negar la historia. Pero simbólicamente es tremendo, porque por algo fue que se sacó, porque, como te digo, había una escuela acá que yo pensaba ir y preguntar a los padres si sabían que el nombre ese lo que implicaba, ¿no? Están homenajeando a un tipo que fue capaz de decidir sobre la vida y la muerte de otras personas. De hecho, ahora estoy en contacto con alguien que estaba en el ejército en esa época, que se contactó conmigo por Facebook porque dio declaraciones mías. Y en su momento, porque por una revista, bueno, es una historia larga, le empezó a Giachino a hacer la vida imposible y en un momento le ordena, pero no en la base, me parece que en el faro, le ordena dispararle a una persona encapuchada y esposada, como estábamos nosotros, y este hombre se niega y a partir de eso le hicieron la vida imposible hasta que dejó el ejército. ¿Sí? Yo ahora estoy en contacto con él por el Facebook, ¿no? Sí. La misma historia contada de otro lado, de alguien que estaba en el ejército en ese momento. Digo, Gabriel, también dejar en claro que no era agarrado de los pelos, que Giachino tomó clases en las Escuelas de las Américas, en Panamá, junto a Videla, Pinochet, digamos, no era un improvisado y un tipo que cayó ahí de casualidad, básicamente. No. Yo estoy convencido, no lo puedo probar, pero que así como yo salgo un día después de que él me interroga, que todos los compañeros que no volvieron y amigos que no volvieron, fue él quien decidió su muerte. Porque, digamos, no lo puedo probar, pero lo deduzco a partir de mi libertad, ¿no? De que me liberan. Sí, aparte de la autoridad que tenía en la base naval, uno de los jefes máximos del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Muerte en base naval, era Pedro Giachino, básicamente. Sí. Gabriel, te queremos... Dime. No, ninguna duda que es así, sí, ninguna duda que él estaba ahí. De hecho, él, por ejemplo, en el interrogatorio no movía un músculo, ¿no? Pero... cuando alguna respuesta que yo daba no le gustaba, los que estaban al lado me pegaban, pero él, yo no lo veía, ¿no? Tenía dos personas al lado, atrás mío, pero al lado, y si alguna respuesta no le gustaba, me pegaban. Gabriel, bueno, ayer se fue a el intendente, digo, municipal, visitó junto al juez López, que es un juez de la ciudad de Mar del Plata, muy ligado al PRO, fueron a homenajear a Pedro Giachino al cementerio, Es bastante paradójico también, ¿no? Esto de que el tipo tenga una tumba, un lugar en donde ir a homenajearlo, cuando tantos compañeros no tienen siquiera esa posibilidad. Oye, yo la verdad es que creo que no, esto es una postura personal. Me parece que su familia tiene derecho y que no hay que quitarle el derecho a su familia. No hay que hacer lo mismo que hicieron ellos, porque nosotros somos diferentes. Me parece que ese es el punto. Nosotros no estamos por venganza, me parece, o yo por lo menos, no quiero venganza, no quiero que sufran, quiero que haya justicia. Porque si yo me pusiera en el mismo lugar o quisiera hacer desaparecer su cuerpo, sería la misma porquería que ellos. Gabriel, te agradecemos muchísimo el contacto, la valentía de haberle declarado y de seguir sembrando, regando estas declaraciones para que toda la gente sepa lo que han pasado, los seis detenidos, y básicamente en este momento tan particular en donde se está hablando tan fuerte de la posibilidad de volver a subir el cuadro de Pedro Giacchino en el Consejo Deliberante, presentar y contarles a la gente quién era Pedro Giacchino, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención, quien funcionó en Base Naval. Dime. Una locura total. A mí me pasó porque hace poco, ahora lo taparon por suerte, pero pasé por Palermo, en un lugar habían hecho un mural con la imagen de Giacchino, y la verdad que más allá de lo que yo puedo analizar, me conmueve mucho, ¿no? Me pone muy mal. Muy mal el homenaje, ¿no? Que, seguro. Ya te digo, que tenga... No es algo contra su familia ni nada, pero sí por lo menos decir la verdad y no mezclarlo con personas que de verdad fueron buenas personas y creyeron que en Malvinas tenían que ir a pelear por algo que vale la pena, no como él. Como dice Galeano, ¿no? Causa justa en manos injustas. Exactamente, más clarito. Gabriel, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por la comunicación y por la claridad.